Kevin, man. Este es el león. Jason Blackberries. Este es Big Llamo. Es Mr. Elegante. Yeah. Yo sé que te dijeron que me vieron preguntando por ti. Pero,